poco, que si no te vuelves loco y tu mente distorsiona como un puto disco roto. A mí no me alumbran los focos, pero creo que falta poco. Mientras tú llamas a Tinuco pa' que te pase todo el choco. Late, bate, bate, cebullate. Ella se pone encima y más en movimientos de karate. Tiene los ojos verdes como aguacate. No le des más cate a ese saque. No le des más cate pa' empezar combate. Con la gorra pa' atrás y tirando pa'lante. Quilates en oro pa' conseguir un buen foro. Piratas a Zoro pa' conseguir un tesoro. En el hijo estás muy gambao, yo de Rey Corboro. Que tú eres más de Marlboro y yo de oro como un moro. Que tus opiniones las tiro por el inodoro. En España se critica mucho, jodidos loros. Veo mucho kinder malo, pero yo soy un fosquito. Que todo lo que tú tienes te lo multiplico. Si no te sale así, no lo intentes, manito. Porque tu vacilón me lo paso por el pito. Me explico, que ya Pablito no clava el clavito. Porque el califa vino y se lo clavó un tojocico. Si vienes de real, no te critico. Blessing pa' los canes, chicos. Aquí manda mi boy. Cuánta hipocresía que corre por tu pena. Esas pequeñas cosas que a mí me envenenan. Como decirte que el fuego quema, hielo, fuego, tal para cual en viceversa. Si no te gusta lo que hago, pues no mire. Si no te gusta lo que hago, pues no tire. Si no quieres problemas, tú no te gires. Llama a un guía pa' que tu vida guíe. Donald Trump es un presidente homófobo y racista, ¿qué piensa la gente? Ahora lloverán los delincuentes. Si hay muchos, juro por papá que yo hinco mi diente. Me da morfina con algo de cocaína. Sube mi adrenalina con codeína. Un poco de fladeína. Tu novia pa' comer es un poco fina. Thank you.